proyectar lo que se espera para los objetivos del año que viene. Primero, una de las grandes demandas del planeta, te diría, es el tema vivienda, el tema tierra. Primero, ¿coincides en eso? Sí, 100%, digamos, no solo, como decís, ¿no? No solo a nivel local, sino a nivel mundial, la necesidad habitacional es una problemática que necesita de un abordaje integral de las distintas áreas, y bueno, es uno de los objetivos también propuesto por el intendente, avanzar en lo que es la regularización dominial, ¿no? Bueno, eso ahora te voy a meter, pero la verdad que yo he visto momentos muy emotivos ahí, para mí hasta te decía... de dignidad para mucha gente, pero te quiero preguntar, se hablaba de un crecimiento por ahí más del promedio de Concordia y desprolijo, ¿hay algo de eso para ir corrigiendo? Te digo, viste que hay un código de ordenamiento urbano y todo, pero la gente que llega a Concordia y se instala, ¿es un desafío hoy para el invitar en eso? Es un desafío, sí, para eso creo que es fundamental no pensar a las distintas áreas del municipio como, como lugares únicos y separados de todo el municipio, ¿no? Para eso es fundamental trabajar en forma articulada con las otras áreas, en este caso de lo que mencionás, el trabajo en conjunto con lo que es Obras Públicas, que está a cargo de Fernando Esquivel, es clave, con él tengo reuniones quincenales y mensuales para poder trabajar en forma articulada y reordenar justamente lo que vos estás diciendo, la forma en cómo va creciendo la ciudad, ¿no? A medida que se va iniciando el proceso de la regularización, lo que se hace es ir a los barrios, tomar bueno las medidas de cómo están las viviendas, hay medidas mínimas que tienen que adecuarse al código de planeamiento, entonces se les piden a veces, muchas veces a los vecinos, bueno, tenés que correr un poquito tu vivienda más allá para encuadrar en este loteo, se toman bien las medidas y luego pasa al área de obras públicas, que ellos tienen un área específica que controlan ese tipo de loteos para luego aprobarlos. Así que si bien va ha crecido en forma informal, al momento de regularizar se busca reordenar. Acomodar. Exactamente. Ahí está. Igualmente decirle, viste que esto yo te decía, ¿no? Esto de la regularización dominial, son momentos emotivos, pero la gente tiene que hacer un trámite, tiene un proceso que a ustedes les lleva mucha tarea administrativa, de gestión. Contanos un poquito eso, pero más que nada para el oyente. Sí, sí, bueno, es tal cual lo que vos decís, ¿no? A veces yo en lo personal noto que en general en la ciudad hay un gran sentimiento de buscar la regularización, hay muchas personas que se acercan diariamente al instituto en búsqueda de buscar la regularización, incluso con conocimiento de que deben abonar su terreno, deben abonar la mensura, deben abonar la escritura, pero es importante, si lo que mencionas, explicarles de que es un proceso, un proceso que es largo, que no solo depende del instituto, sino que aparece en un montón de terceros que participan en este procedimiento, porque tenemos bueno los agrimensores, pues uno cuando ve el mapa de la ciudad, uno ve... Igualmente ustedes se transforman en el nexo, ¿no? Nosotros somos el nexo. Ahí está. Exactamente, eso es un alivio. Un respaldo para el vecino, más vale. Nosotros somos el nexo. Ahí está. Y a través de nosotros articulamos a estos terceros e impulsamos cada uno de los casos de los expedientes para llegar a ese fin último que es la escritura, ¿no? Entonces, como mencionaba, uno cuando ve en el mapa ve como una manzana uniforme que es de titular del municipio. Ahora, si uno lo ve en forma personal o hasta satelital, encuentra que hay un montón de viviendas que es justamente ahí donde va la regularización. Entonces, a partir de ahí, el instituto, a través bueno del área de obras y proyectos y de comunitaria, se acerca al lugar, al terreno, empieza a individualizar cada una de las familias, su composición familiar, sus ingresos, empiezan a tomar las medidas, la parte técnica empieza a tomar las medidas de las viviendas, por lo que te comentaba, para que encuadren el código de planeamiento urbano. Y luego se hace un preloteo que es aprobado por Obras Públicas. Cuando es aprobado, ahí es cuando podemos empezar a tratar caso por caso individualmente y se establecen los planes de pagos dependiendo el valor del terreno, que lo que va a depender del valor del terreno es del índice de urbanización que tenga. Lógicamente no es lo mismo un terreno que está ubicado en el centro de la ciudad, con acceso a un montón de servicios, que uno más alejado. Eso impacta obviamente en el valor del terreno. A su vez se hacen, bueno, hay diversas posibilidades de planes de pago, buscando adecuarnos a las capacidades económicas reales del de la persona, porque si bien a veces uno puede tener intenciones, después se puede entrar con un obstáculo económico que hay que buscar superar. Seguro. Una vez que finaliza ese plan de pago del terreno, bueno, hay que hacer una nueva mensura individual de ese terreno para hacer la transferencia, y el escribano, que es el último paso, que es el que va a hacer la escritura. Y tenemos convenios tanto con agrimensores como con los escribanos para nuevamente esta facilidad de pago. La búsqueda es que el pago no sea articular con varios sectores dentro del municipio y fuera. Bueno, es un mensaje fuerte de Francisco Ascué, el tema de la articulación con instituciones intermedias, fundamental, ¿o no? La verdad que sí, o sea, la articulación es clave. Yo creo que en ese sentido el rol que cumple la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda es fundamental. La verdad, tienen un excelente equipo que se involucra activamente en los distintos proyectos, están en el seguimiento. Si uno tiene alguna traba, uno se comunica con ellos y logran interceder y destrabar, y me parece a mí que la clave es trabajar en equipo, entender que hay un mismo objetivo y trabajar las distintas áreas en ese sentido. El otro que también por las competencias propias del INPITAM, que no quiero dejar de mencionar, es a Sebastián Aristide, que es desarrollo humano, ¿no? Mucha data. Tiene toda la data, los relevamientos en cada uno de los barrios, maneja bien cuáles son las necesidades de cada uno de los barrios. Y la verdad que... Aparte, una lectura muy... muy cercana, porque van a golpear la puerta a la casa. Y es el que está ahí, el primero, ¿no? El que tiene el contacto. Yo me vi sorprendido, viste, cuando hablaban del programa Relevar, no entendía de entrada, y después cuando vi que encontraron más allá de la vivienda gente que se vinculó de la educación y todo eso, y generaron las políticas para que vuelvan a la escuela, yo dije, ya está, ya es positivo. Sí, maneja un montón de indicadores, de datos, que datos y evidencias es la clave. Ahí, bueno, el instituto también internamente manejamos toda la parte de datos y evidencias, y tenemos sistematizado todo, tenemos para saber, bueno, los relevamientos que se hace, quiénes son los beneficiarios, si un beneficiario tiene otro beneficiado o no. Seguro. Es decir, poder individualizar es la clave, porque los datos son objetivos y son los que te permiten adelante una buena acción. Seguro, políticas apuntadas directamente a eso. Matías, te pregunto, esto también para el oyente es voluntario, no es que el INPITAM va a buscar a la gente para... Esto es voluntario, la gente que hoy pueda estar escuchando el programa y quiere iniciar, la recomendación, andate al INPITAM. La recomendación es andate al INPITAM, sí. ¿Por qué? Porque, a ver... ¿Es voluntario? Sí, no, sería la respuesta, ¿no? Sí, por eso está buena. Es voluntario en el sentido de que es bueno que vayan, porque así uno impulsa más rápido su caso, lo presenta al INPITAM. Nosotros ahí tenemos, quincenalmente tenemos un informe acerca de la cantidad de gente que fue al instituto, de qué barrio fue, entonces tenemos un poco la medida de dónde hay más cantidad de interesados, dónde hay más necesidad, qué tipo de necesidades fue a plantear al instituto, con lo cual el que vayan es importante para llevar estos registros. Ahora, una vez que se va a regularizar una manzana, por ejemplo, a todos se los va a regularizar. No vamos a regularizar uno de forma aislada. ¿Por qué? Porque es una política pública, ¿no? Estamos regularizando, que en sí la regularización dominial, un poco lo hablábamos extraoficialmente, tiene como dos objetivos claros, ¿no? Uno quizás es el personal, el de la familia, en el cual le da la garantía de ser el verdadero dueño, de que eso lo pueda heredar, de que le queda a los hijos, a los nietos, por eso es importante. Y también tiene un gran impacto que lo que es en la sociedad, ¿no? Sí, un componente social fundamental. Es fundamental en todo sentido, ¿no? En el sentido, a ver, por ejemplo, la persona que es dueña empieza a estar más interesada en mejorar su vivienda, entonces impulsa lo que... A la semana compra el primer tarro de pintura, esto es así, ¿eh? Exacto, empieza a mejorar, ¿no? De la pintura, el ladrillo, ampliar quizás su casa si puede. Pero es así. Los elementos... Es muy emotivo, vos sabés que a mí me causó eso. Sí, y lo otro es que también aplica lo que es una justicia quizás social, diríamos, ¿no? En el sentido de que cada persona que se regulariza empieza a tener su propia partida municipal, partida provincial, empieza a pagar sus impuestos. El pago de los impuestos es la clave. Bueno, lo mencionaba el intendente un montón de veces. Es a través del cual tienen los ingresos del municipio y se pueden llevar adelante las obras. Y una de las formas, desafío de ampliar la base tributaria esto de la regularización es fundamental. Y es fundamental. Uh-huh. ¿Es fundamental por qué? Porque se amplía la cantidad de contribuyentes. Uh-huh. Sí, olvídate. Entonces, es directo. Che, te voy a elogiar. Che, en todo momento hablaste en plural. Hablaste de nosotros, el equipo, me parece fundamental. Hablame del equipo. Porque como que te veo conforme con la gente que está laburando y eso está bueno, sí, porque vos sentís que atrás te están respondiendo y siempre lo dijiste en plural y eso está es bueno. Que, sí, es que no hay otra forma de verlo desde mi punto de vista, ¿no? Uno quizá es el que representa al presidente, el que tiene, el que asiste a este tipo de entrevistas o a las reuniones, pero si no tiene un equipo sólido que está trabajando, en mi caso el Invitam, excelente equipo que viene trabajando hace desde el principio de la gestión, ya estaba este equipo, ¿no? Entonces tiene como muy bien aceitado todos los procedimientos de regularización. Y no solo eso, sino que también nosotros dentro del instituto tenemos, bueno, un área que es comunitaria, que es la parte que del área que va al terreno, que va al lugar, que a su vez coordina, como hablábamos, con la Secretaría de Desarrollo Humano, ¿no? Tienen un vínculo constante con ellos para que el abordaje sea integral y no único. Tenemos el área de obras y proyectos que no solo toman estas medidas de regularización, propiamente dicho, sino también están a cargo de el área de lo que es la construcción de viviendas, que en este caso tenemos, bueno, este año en marzo, con fondos municipales se hicieron 9 viviendas en Agua Patito y se relocalizaron. Ahora en octubre el intendente firmó un convenio con IAPB para la construcción de 15 viviendas que se van a estar llevando a la construcción adelante el año que viene, y va a permitir relocalizar personas que están en situación afectada socioambientalmente por debajo de cota 14. Entonces ese área, bueno, está trabajando activamente en ese sentido. Tenemos, bueno, obviamente el área de legales, que es clave, ¿no? Tenemos convenio de pago, el análisis con el registro público, catastro, es muy registral, te diría, toda la parte de regularización. Y obviamente tenemos un área específica de regularización dominial, que se dedica a llevar adelante impulso de cada uno de estos expedientes y que articula dentro, internamente, con las distintas áreas, como para que todos estos procedimientos puedan llegar a su fin último, ¿no? Se necesita. Porque el fin último es la escritura. Seguro. El único título válido, aprovechamos acá que estamos viendo, ¿no? La escritura, porque es el único título válido que te hace dueño de tu inmueble. Seguro, ¿no? Olvídate, mirá lo importante que es. Matías, te quiero preguntar, ¿cómo estamos con el tema tierra puntualmente, no? Porque justamente cuando proyectábamos vivienda y todo eso, y esto de tierras que dependen de la provincia, tierra de nación, son desafíos que hay que ir resolviendo. Bueno, donaciones, que también es un temita que aparece, ¿hay un escenario ahí? Sí, a ver... Para comprender, cuando uno, bueno, ve el nombre mismo del instituto, es municipal, ¿no? Entonces nosotros solamente podemos regularizar un inmueble si es municipal. Si es municipal. ¿No? Ahí arranca. ¿Qué pasa? Te encontramos un montón de aristas en donde a veces hay un terreno que es provincial. Seguro. O que es un privado. Bueno, ahí ya este trámite, el proceso que hablamos hoy, que decíamos que es un poco largo, bueno, se complejiza. ¿Por qué? Claro. Porque le agrega un paso más, que es buscar la forma en que ese inmueble lo adquiera el municipio de alguna forma, ¿no? Te hago un paréntesis acá. Lo que pasa con la Bianca y el asentamiento de la Bianca es ese problema. Es ese problema. Ahí está, ¿no? Bueno, tenemos varios terreno privado. Exacto. La gente se instaló y edificó. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ese problema no llegó aún al Invitam para regularizar. ¿Por qué? Porque primero hay que sortear ese problema, ahí está. Que es con el privado. Seguro. Y hay como varias aristas, ¿no? Hay muchos privados que se acercan con intenciones de donar inmuebles, entonces se trabaja con esa familia para adquirir ese inmueble por donación, para luego trabajar en esa regularización, ¿no? Y también, bueno, hay otros que están más avanzados, donde, bueno, se busca la expropiación, se buscan negociaciones económicas con el privado. En ese sentido, con nación también, el otro día me decían del terreno del ferrocarril, eso también genera que tengan que, ¿o no? Totalmente. Bien. Nación, provincia, privado. Y bueno, ahora este año se presentó un proyecto a nivel provincial que lo que busca es la condonación de los impuestos de ATER provinciales sobre el inmueble objeto de donación. Acá en el municipio tenemos también, bueno, muy aceitada la relación con Fernando Marcicano, que es el que está en rentas, y en ese sentido, si es un inmueble que va a ser adquirido y va a permitir esta regulación, regularización, se trabaja para que a través del Consejo Deliberante se los permita eximir de esta tasa. Ahora, las dificultades con la provincia requieren otro tipo de formalidades, por eso es que se está impulsando este proyecto de ley, que de sancionarse habilitaría la adquisición de un montón de inmuebles, que hay muchas familias interesadas que ¿qué pasa? Tienen ya el inmueble donde hay personas que están habitando, siguen teniendo que pagar esos impuestos, la familia que ahí vive, como decíamos al principio, están muy interesadas en regularizar ese inmueble, se acercan, quieren tener su título, quieren ser dueños de su terreno, y uno viene y dice, bueno, no puedo ahora, estoy trabajando para adquirir ese inmueble que pasa a ser municipal. Sí, es un obstáculo que también estamos trabajando, ¿no? Efectivamente. Me hablaste de proyecciones para el año fuera del aire, que está bueno porque aparte incluye a todo el equipo con propuestas, desafíos. Está bueno eso, empezar a proyectar también, ¿o no? Sí, sin duda. La clave es hacer balances, analizar qué se hizo bien, qué se puede mejorar. Siempre hay cosas para mejorar. Si uno siente un balance y dice, bueno, no tengo nada que mejorar, hay algo que está haciendo mal. Hay que generar el desafío. Claro, siempre tiene que haber un desafío para llegar, digamos, a continuar el avance. En este sentido, bueno, como un poco la temática es la regularización, se viene trabajando en el primer año de gestión, se entregaron 64 escrituras, este año ahora finalizamos en diciembre con 80 escrituras, y ya estamos proyectando para el año que viene como un piso mínimo, el doble, es decir, 160, 170 de entrega de escrituras, como piso mínimo. En lo personal, el desafío propio es superar ampliamente ese número, ¿no? Porque estamos trabajando como prioridad ese tema de regularización, porque es una necesidad, que es lo que hablamos, ¿no? Una necesidad social, no solo es un objetivo del intendente planificado, sino que se nota en la comunidad la necesidad de poder regularizar su vivienda. Sí. La verdad que yo veo que hasta genera esperanza, ¿no? Si lo logró él, puedo avanzar yo con las gestiones. La verdad que está buenísimo. Y esto me gustó, esto que dijiste de escuchar al equipo, a ver qué se puede seguir mejorando, eso es fundamental, ¿no? Porque vos terminás jerarquizando un lugar que es autárquico y que la verdad que está buenísimo, ¿eso no? Sí, sin duda. O sea, sin duda, los equipos son los que están en el día a día trabajando, ¿no? El que están ahí, que llevan adelante cada caso, el que te vienen y te plantean sus problemáticas. Porque en realidad están todo el tiempo avanzando en caso, digamos, ¿no? Y son los que tienen el termómetro también de las necesidades de la gente, de dónde están encontrando sus obstáculos. Y quizás uno, desde mi posición, me encargo, ¿no?, de articular estas relaciones, de buscar solucionar estos obstáculos que están complejizando el procedimiento, ya sea regularización de las viviendas, para poder facilitar el trabajo que están haciendo ellos en el día a día, ¿no? Pero bueno, solo no se puede hacer nada. Está bueno darle el valor a... sin duda. Sos de mirar si... Porque se trató de un lugar de referencia, el Invitán, cuando fue la creación. Sos de mirar lo que se hace en otras partes. Obviamente la idiosincrasia de Concordia es muy especial y tiene sus particularidades de cómo se trabaja en otros lados para tener cierto grado de aplicación acá. Sin duda, o sea, es clave saber cómo han logrado, porque a ver, mirá, si no te trabas con un mismo obstáculo que capaz el otro ya lo superó, hay a veces legislaciones que permitirían mejorar esta regularización, que quizás no están reglamentadas en nuestra provincia, o se pueden proyectar una nueva ley. Obviamente te encontrás con procedimientos largos, ¿no? Porque eso implica la creación de un proyecto, tiene que ir a las cámaras legislativas, todo un proceso. Pero por supuesto, sí, porque es la clave, a ver, encontrar cuáles son los obstáculos que han tenido, tanto que tenemos nosotros como que han tenido el resto, te permite no pasar por esos mismos obstáculos. Eso te garantiza mayor eficiencia, mayor rapidez en los objetivos propios. Matías, te quiero preguntar. Hay un mensaje fuerte del intendente de optimizar los recursos. Y a mí me parece acertadísimo ser muy prolijo a la hora de los recursos, tanto materiales como humanos. ¿Cómo está el Invitán con eso? Sí, tal cual. O sea, hay un compromiso en cuanto a la eficiencia. El Invitán cuenta con una capacidad justa, te diría. No necesita, digamos, incorporar más, porque ni tampoco disminuir. ¿Cómo salvamos quizás la cantidad que quizás no es tanta gente, uh-huh, con la articulación en las áreas. Uh-huh. Es decir, la eficiencia de los recursos que impulsa el intendente, y nuevamente destaco el trabajo que tiene la Secretaría de Coordinación de Gabinete, uh-huh, de Hacienda, se supera a través de la coordinación de las áreas. ¿Por, uh-huh, qué? Porque quizás el instituto donde trabajan tres personas, por ejemplo, o cuatro personas que están dedicadas a comunitaria, si lo hicieran solo, tardaríamos un montón de años. Claro, ahora, claro. Si trabajan en forma si trabajan en forma articulada con desarrollo humano, que ya tiene un equipo, que va al campo, que permite relevar, uh-huh, ganás un montón de eficiencia. Uh-huh. Y eso es eficiencia de recursos. Tanto económico como humano, sin lugar a dudas. Hay muchas cuestiones judicializadas, se encuentran con cuestiones muy judicializadas, tener el equipo obviamente ahí que trabaja, pero hay muchos conflictos ahí con terrenos, con viviendas que estén judicializadas, porque el terreno era de otro, porque edificaron arriba. Hay muchas cuestiones de eso. Y lo que tiene que, bueno, volvemos, ¿no?, al inicio, cuando se judicializa en ese sentido, se complejiza, digamos, ¿no? O sea, sí, depende, que hay que analizar cada caso concreto. Nosotros, en principio, como decíamos, ¿no?, trabajamos sobre suelo urbano municipal. Entonces, ahí no tenemos el problema de la judicialización con el privado, bien, ¿no? Bien. Ahora, si hay un problema para superar, que por ejemplo puede ser el que hablamos de Pampa Soler, eso lo resuelve el gobierno en este caso, ¿no? Que tiene que resolver, sortear ese obstáculo con el privado, para luego decir, bueno, invitan, acá está, ya es municipal. Ahora necesito que te encargues de proceder a la regularización. Y ahí es donde uno toma, ¿no?, la batuta. Seguro, ya es municipal y ya es ya podemos responsabilidad trabajar, o por lo menos nuestra. La verdad que, genial. Bueno, esperemos que se resuelva. Esperemos eso, que se resuelva, ¿no?, porque es una problemática grande, mucha gente. Sí, involucra. Esperemos que se resuelva. Hay sectores más complicados hoy que te generan, que se metieron en más allá de que no son municipales, que pueden ser, ¿genera inconveniente esto? Hay casos y casos, ¿no? Uh-huh. Yo lo que noto, y recalco nuevamente, ahí me dijeron la autoridad que hay gente que se instaló arriba de una vía. Bueno, hay no que... No me acuerdo quién fue, pero fue un funcionario que me dijo, tenemos un desafío, después se instalaron una vía que iba a Salto Grande. Yo creo que... A ver, hay que saber diferenciar los distintos tipos de terrenos que hay, ¿no? Nosotros encontramos, bueno, suelo privado, suelo urbano público, uh-huh, y el suelo urbano público se puede desmembrar en suelo urbano público que está destinado a vivienda y suelo urbano público que no está destinado a vivienda. En el único lugar en donde uno puede regularizar es el suelo urbano público que es destinado a vivienda. Perfecto, ¿no? Si vos perfecto. Y a su vez lo que se busca trabajar es sobre barrios que ya se encuentran consolidados. Uh-huh. No hay que, no se promueve, por el contrario, se trabaja en contra de lo que es la usurpación. Sí, no podemos olvidate, permitir la usurpación, olvidate. Mucho menos podemos permitir lo que es la usurpación en suelo urbano público no apto para vivienda, uh-huh, como el que vos me estás mencionando, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, eso es un trabajo social articulado de distintas áreas, sí, donde no se debe permitir esos tipos de asentamientos, uh-huh, uh-huh, en lugares, porque además generan una afectación, ¿cómo decir, no? Se instalan al lado de una vía. Bueno, es peligroso. Además de ser ilegal, es peligroso. Uh-huh. Es peligroso, muchas veces hay chicos, muchas veces. Sí, entonces, sí. No es bueno en ese sentido. El municipio actúa en forma rápida, eficiente, es decir, uh-huh, ve el problema y bueno, ahí es donde hay que actuar. Uh-huh. No hay que permitir que se produzca ya un asentamiento mayor, como pasa en otras áreas, donde ya la dificultad de sacar ya empieza a ser más compleja. Uh-huh, uh-huh, porque, uh-huh, bueno, no se debe permitir ese tipo, uh-huh, de ocupación, sí, ¿no? Las regularizaciones tienen que ser sobre suelo urbano destinado a vivienda. Seguro. Y Matías, ¿está en búsqueda de tierras constantemente? Por lo menos, sea donaciones, o sea, como... el recurso que puedas, ¿está en constante...? Se está en contacto, sí, se está en constante trabajo. En ese sentido, en lo particular, el trabajo con los privados, ¿no? Hay, uh-huh, hay gente que se acerca, como mencionamos, y se trabaja con ellos. Uh-huh. La mejor forma de lograr este tipo de donación, a veces la familia quiere imponer un cargo. Uh-huh. Un cargo es una obligación que se debe cumplir para evitar que ese inmueble... es decir, el privado dona al municipio un terreno, ¿no? Lo hace con cargo, bueno, ese cargo es una obligación que debe cumplir el municipio y si no la cumple se retrotrae esa donación, ¿no? Entonces muchas veces esas familias dicen, bueno, yo quiero que este terreno se dedique esencialmente a la asistencia de niños, por ejemplo, de primera infancia. Entonces se trabaja quizás sobre esos terrenos y se utiliza una parte para cumplir este cargo y otra parte para garantizar las necesidades habitacionales. Es un déficit quizás hasta ahora de la gestión el lograr obtener terrenos para clase media que también tiene esa necesidad habitacional, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el objetivo, hay varios proyectos, obviamente uno se encuentra con obstáculos que los que mencionábamos, ¿no? Viene ahí igual tenerlo, pero obviamente no, contemplado. Porque nosotros lo que tenemos ahí, que bueno, invitamos a todos a acercarse al instituto de Hipólito Yrigoyen 535, donde tenemos una lista de postulantes, en donde se le consultan una serie de preguntas para poder conocer, bueno, cómo se compone el grupo familiar, qué necesidades tiene, qué ingresos tiene, para luego, cuando uno logre adquirir algún tipo de terreno, logre avanzar en un loteo, logre avanzar en lo que es las adjudicaciones de esos inmuebles, bueno, valorar cuánto vale ese terreno, filtrar esa lista de postulantes, aquellas personas que cuentan con la capacidad adquisitiva para abonarlos, y empezar a citarlos, ¿no? De acuerdo a otros filtros que también manejamos. Ahí igual, canal de comunicación abierto con el IAPB y todo lo que puede hacer, ¿o no? Sin duda, la verdad que, bueno, él es otro de las personas que me había olvidado de destacar, que sí, que es Alfonso Sá, director regional de acá de IAPB, con quien también estamos en constante charlas y avanzamos en forma conjunta y direccionada, que bueno, vuelvo a repetir, para mí es la única forma de trabajar, es en conjunto, porque en las islas no se logra los objetivos. Está bueno, aparte se te nota en eso, así que está buenísimo. Che, te quiero agradecer, me encantó tenerte igual, me encantó Muchas charlar gracias. Con vos. Sé que tenés una reunión, así que te agradezco doblemente. Me entusiasmo hablando, así que hubiésemos seguido. Te agradezco, te deseo un buen cierre de año, pero viste, cuando uno proyecta, te deseo que el otro sea mucho mejor, porque es una temática realmente que le genera dignidad, que le genera bienestar, así que un gustazo haberte tenido. Muchas gracias, el gusto es mío. Ahí está, felicidades. Gracias. Ahí está. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.